poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Buenas tardes a todos. Desde La Quiaca, Mario Fidel Tolaba les envía unas coplas para que la lluvia llegue por aquellos lugares. Adaptación de Domingo Serpa. Agüita de lluvia. Agüita, agüita, agüita de lluvia. Milagrosa agüita de nuestro Señor. Cada gota tuya salpica de rimas a mi corazón. Cada gota tuya vale más que todos los deshilachados versos. Agüita, agüita, agüita de lluvia. Milagros, hermana del aire y del sol. Milagros, hermana del aire y del sol. Agüita de lluvia. Eres en la triste tierra de los indios. Eres canto y oración. Agüita de lluvia. Eres en el campo. Yarabí de Quenas. Y en el valle. Eres flor, agüita, agüita de lluvia, milagrosa agüita, que cada gota tuya apague los fuegos del sur, que cada gota tuya apague los fuegos del sur. Agüita, agüita, agüita de lluvia. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.